Bien, y vamos a conversar ahora con Juan Pablo Boslaski. Boslaski es docente universitario, investigador, ha escrito varios libros. Recuerdo el libro ese, Cuentas Pendientes, Los cómplices económicos de la dictadura, hecho con Berbisky hace algún tiempo. Hemos hablado ya en varias ocasiones con él. Estuvo trabajando en Naciones Unidas un tiempo. Y es un gusto poder conversar con él la mañana de hoy porque se presenta hoy en Neuquén un libro que tiene que ver con una de las figuras más importantes en la lucha por los derechos humanos aquí en la Patagonia Argentina, y por qué no también en la Argentina, ¿no? Noemí Labrune, así se llama el libro, justamente, Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos, de lo individual a lo colectivo. Hay un prólogo muy interesante de Nora Cortiñas y es una recopilación de varios autores. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gusto saludarte. Buen día, ¿cómo andás? Buen día para todos, buen día a toda la audiencia. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué lindo esto de elegir a Noemí Labrune, día especial también hoy, Derechos Humanos, el Día Internacional de Derechos Humanos, Día de la Democracia. No por nada se eligió este día, ¿no?, para la presentación de este libro, seguramente. Sí, pero precisamente coincide con la conmemoración de la fecha de la firma en 1948 de la Convención Universal por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y agregamos a las mujeres. También, claro, ahora sí hay que hacerlo, obviamente, por la cuestión de género. Bien, Juan Pablo, ¿cómo surgió la idea del armado de este libro? Porque vos sos el editor, ¿no? Sí, bueno, costó convencer a Noemí. Bueno, el acuerdo al que llegamos con Noemí fue que no es un libro de homenaje, ese no es el sentido, sino que sea un instrumento para continuar y profundizar la lucha por los derechos humanos. Entonces, es un libro colectivo por 37 autoras y autores, incluyendo la propia Noemí, en la que a través de los diferentes capítulos se van contando diferentes etapas, diferentes acciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos en la Argentina, sobre todo en la Norte Patagonia, que han tenido a Noemí como protagonista en mayor o menor medida, concibiendo ideas, impulsándolas, apoyándolas. Entonces, los lectores van a poder leer, por ejemplo, capítulos vinculados a el rol que tuvo Noemí en la fundación, organización del CELS, en la huelga del Chocón, en apoyo a las víctimas del terrorismo de Estado durante y después de la dictadura, en los juicios de lesa humanidad, en los juicios de la verdad, en la exigibilidad de los derechos económicos y sociales, como el derecho a la vivienda, el apoyo a la educación pública en todos sus niveles, los derechos de la infancia, entre otros capítulos. Y la propia Noemí escribe el capítulo de cierre que se titula Semillas. Las autoras son personas que conocen de primera mano de lo que están hablando, es decir, las historias, los relatos, ellos han sido testigos, protagonistas junto a Noemí. Y Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, escribió el prólogo. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, escribió también otro capítulo sobre la pedagogía de la militancia de Noemí a través de los años. Y bueno, hay fiscal federal que cuenta su experiencia en un juicio de lesa donde intervenía Noemí. Creo que a las lectoras les va a interesar el libro. Qué vida multifacética, ¿no? Porque mencionaste lo de Chocón y llegaste hasta la actualidad, el acompañamiento de las luchas ambientales, las luchas de género, las luchas de los pueblos originarios. Qué mujer multifacética, ¿no? Noemí Labrune. Sí, multifacética y también un pensamiento a largo plazo y estratégico, porque de la lectura del índice, la tabla de contenidos del libro, que también refleja las acciones que ha emprendido Noemí a lo largo de tantas décadas, se puede ver claramente un plan de trabajo que ha implicado la ampliación de la agenda de los derechos humanos incorporando más y más derechos. Por ejemplo, está claro que Noemí se ha concentrado en los derechos civiles y políticos más amenazados o tensionados durante el terrorismo de Estado y en la transición democrática, y en las últimas décadas ha ampliado la paleta de derechos que merecían su energía a los derechos económicos y sociales. Entonces, bueno, la encontramos a Noemí vinculada a las luchas obreras, a la lucha mapuche, a los debates sobre el Fondo Monetario. Es decir, es clara la progresión de cómo Noemí no solo ha visto al Estado como la bestia de los derechos humanos, es decir, como los agentes estatales cometiendo crímenes de lesa humanidad, sino también a los actores no estatales también capaces de cometer violaciones de derechos humanos, y esto se ve claramente en la agenda que ella ha impulsado. Estaba mirando el libro, porque se puede ver, ¿no? Y se puede leer, y se puede bajar inclusive en internet. Qué bueno esto, ¿no? Y además de los testimonios, hay mucha fotografía, veo, ¿no? Lo veo Jaime de Levar, Osvaldo Bayer, el fiscal Hugo Cañón, Inés Rigo, Loris Rigoni, Madres de Plaza de Mayo, mapuches, muchos afiches también, ¿no? Convocatorias en las que ha participado Noemí. ¿Cómo hiciste para juntar todo este material gráfico que acompaña la palabra allí en tu libro? Sí, para los potenciales lectores que están escuchando, no solamente es un libro de texto, sino también de fotografías. Hay aproximadamente 40 fotografías. Claro. Que la propia Noemí seleccionó. Y bueno, fueron muchas compañeras, la gente del diario Ronegro ayudó mucho también revisando los archivos. La foto de la tapa, que es Noemí haciendo una inspección con un grupo también de militantes en 1984 en la escuelita, es una foto de una nota del diario Ronegro. Bueno, se fueron aportando fotos que reflejaban también, que complementaban lo relatado con la palabra, ¿no? A través de los capítulos. Como mencionaba Pato, el libro está librado en su versión digital, se puede descargar de manera gratuita en el repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue. La editorial de la universidad lo publicó, y aquellos que quieran una versión impresa la pueden comprar a un precio de costo. Bueno, va a haber un stand hoy en Neuquén en la presentación, a través de la Secretaría de Extensión de la Universidad del Comahue también se puede comprar. ¿Cómo va a ser la presentación esta tarde? Contanos un poquito. Bueno, a las 5 de la tarde en el Aula Magna y en el Playón, se espera mucha gente, por eso va a haber pantallas gigantes. A las 5 de la tarde en el campus de la Universidad de Comahue en Neuquén, va a haber un panel, vamos a estar con Noemí, va a estar Amanda Tubes, que es una compañera de ella de cuando Noemí formó por primera vez un departamento de extensión universitaria en Argentina, en la UBA, en el año 55, cuando una compañera de ese trabajo viene de Buenos Aires para acompañarla, que también escribe ese capítulo sobre extensión universitaria en el libro. También va a estar Beatriz Gentile, la decana de la Facultad de Humanidades de Comahue, el rector Luis Afuli va a estar presentando, y a través de medios remotos va a estar participando Nora Cortiña, Adolfo Pérez de Esquivel y Antonio Urrejola, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez participa también en el libro. Entonces, retomando con algo que decías, Pato, acerca de la relevancia, la proyección que ha tenido Noemí en la North Patagonia como defensora de derechos humanos, permitime que te complemente. A ver. Esa proyección alcanza no solamente la North Patagonia, sino Argentina, uh-huh, y también la región, es decir, el continente americano, y este es un punto que hace precisamente la presidenta de la Comisión Interamericana en la contratapa del libro. Buenísimo. Juan Pablo, te agradecemos mucho y que salga todo lindo, ¿eh? Abrazo. Bueno, gracias, Pato, y a aquellas personas que quieran seguir el evento en vivo a través de YouTube, pueden entrar al canal de YouTube de Comunidad Comahue y de ahí seguirlo. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego, igualmente.